no lo he puesto. Llévalo puesto. Once minutos nos separan de las 9 de la mañana. Continuamos con Llévalo puesto. De San Juan nos vamos a España, en este caso, bastante el tramo recorremos. Este caso en vía comunicación más moderna. Estamos ya en el teléfono y estamos con Skype en comunicación con Joan Canela. Él es periodista de Media Cat de España. Él reside en Valencia y obviamente nos vamos a comunicar con él en este caso, lo que referido a la crisis que está viviendo Europa, en particular cómo la está viviendo España, y esto en el contexto de que en la última semana el presidente Rajoy lanzó nuevas medidas en clave, digamos, de ajuste, para uh-huh. decirlo sintética y llanamente. ¿Cómo te va, Joan? Hola, buenos días. Buenos días. La primera pregunta, para ir bien rápido y concreto, es en este contexto y de nuevas medidas, como decíamos, de Rajoy, de ajuste en este caso, ¿cuál es la respuesta que están teniendo o el reflejo que se estarían teniendo estas medidas dentro de lo que es la población, si se quiere, la población española en este caso? Bueno, ya hace meses que estas medidas, digamos, se vienen implementando cada vez más violentamente y cada vez más crudas, digamos, más profundas, y la desazón o la oposición a estas medidas es cada vez mayor. O sea, cada vez más gente se da cuenta de que además esas medidas no van a solucionar la crisis, sino que la están empeorando. Pero hasta el momento no ha habido una oposición, digamos, activa a eso, ¿no? O sea, la gente se queja mucho, tú oyes por la calle constantemente un rechazo total a estas medidas, pero eso no se traduce en una movilización fuerte. Hay cosas, casos aislados, hay pequeñas luchas, sí, pero no son ni masivas ni generalizadas. Joan, ¿cómo te va? Te saluda Federico. ¿Cómo estás? Hola, Joan, te saluda Federico. Algo se le cayó a Joan, no hay problema. Joan es periodista catalán, decíamos recién, de media.cat y también del Semanario Directa de Cataluña, es un periodista catalán. Joan, vos hablabas acerca de que la gente cada vez más se da cuenta acerca de la situación real de España y de quién, sobre las espaldas de quién quieren hacer pagar la crisis. Ahora, uno de los parangones que uno puede hacer con la situación española hoy es la situación de Argentina 2001-2002. Y en las paredes de las calles de Buenos Aires había una pintada que decía "nos orinan y los medios dicen que llueve". Y por ahí, para preguntarte, aprovechándote que vos trabajás en un observatorio de medios, ¿cómo lo están tomando los medios de comunicación masivos en España la situación de crisis? Pienso en la debacle del diario El País en términos de ideológicos y políticos. Claro. Bueno, desde el punto de vista de los medios, o sea, esta pintada de Argentina es totalmente válida aquí, y de hecho se usa habitualmente también hace aquí. Y de hecho los medios tienden a presentar la crisis como una catástrofe natural, ¿no? Sí. No, cierran los comercios por culpa de la crisis. La crisis hace que la gente vaya menos de vacaciones, como si la crisis fuera un terremoto o una sequía, ¿no? Algo que no se puede remediar, simplemente pues que está ahí y que hay que convivir con ello. Naturalmente este discurso empieza a rescabrajarse, ¿no? Sobre todo porque se ve, digamos, en Europa tenemos como dos ejemplos de una situación similar, cómo se puede ir en dos direcciones diferentes. Uno sería Islandia, sí, que lo que se hizo fue pues negarse a pagar la deuda, renegociarla. Islandia tampoco ha hecho ninguna revolución, pero sí que lo que hizo es, bueno, primero analizar qué deuda había, cómo se había llegado hasta ahí, quiénes son los responsables, llevar los responsables a juicio y renegociar el pago de la deuda para que esto no interfiriera en la recuperación económica de la economía, ¿no?, del país. Joan, y el segundo ejemplo es Grecia, que ha hecho justo lo contrario, ha hecho mantener a los culpables en el gobierno y poner el pago de la deuda por encima de todo y por encima de cualquier recuperación económica. Y España, pues el Estado español está yendo en la dirección griega. O sea que yo creo que la gente se está dando cuenta de que eso no sirve. Joan, la política, otra de las pintadas es que la política le tiene pánico al vacío y que lo va a llenar con cualquier cosa. Uno de los problemas quizás que compartas conmigo es que a nivel de la posibilidad de reemplazos políticos en España, el PSOE se fue por la puerta de atrás del poder y el PP no puede hacer pie porque tiene que llamar a un recorte salvaje. Ahora, la situación es que en el medio de que se nos acaba de llegar la noticia de que España tiene el índice de miseria más grande de Europa, que creció exponencialmente, ¿cuáles son las posibilidades políticas de una población que empieza a despertar? Porque digo, en Grecia, que está en una situación de recorte, que ganó una coalición de derecha, de todas maneras tienen Syriza y tienen otras coaliciones de izquierda que uno posibilita pensar en reemplazos y recambios políticos progresivos. Ahora, en España, ¿qué está pasando por abajo a nivel de la organización política? Mira, esta parte es más deprimente, la verdad. No tenemos lamentablemente una Syriza. También es cierto que la Syriza se ha crecido muy poco tiempo, ¿no? Digamos, tenía un 5% para los votos hace 6 años, ya tenía casi el 30%. O sea, esas cosas cambian muy rápidamente y pueden cambiar a favor, con lo cual pues es posible que esto haya. El problema es que en el Estado español hay dos condicionantes muy diferentes a Grecia. Uno es la ley electoral, que es muy, muy, muy bipartidista. Entonces, eso dificulta el que haya un cambio, ¿no? O sea, mucha gente prefiere seguir votando al PSOE porque tiene opción de salir, aunque realmente el PSOE no tenga una alternativa diferente al PP, o sea, no sea diferente al PP. Pero como el PP es tan, tan malo, mucha gente dice, bueno, va a votar al PSOE porque tiene opción de salir, porque de las 35 provincias de España, la mayoría, en más de 30 prácticamente, es es bipartidismo, o sea, el bipartidismo es prácticamente imposible, ¿no? Y luego hay el tema nacional, que el Estado español pues no es una unidad nacional, y eso hace que las fuerzas de izquierda sean diferentes en los territorios, ¿no? En ese sentido, en el País Vasco es donde están más avanzados, porque ahí tienen una coalición de izquierdas muy fuerte, muy que es Bildu, con arraigo popular muy fuerte, y que ellos es posible que ganen las próximas elecciones vascas y van a ser en otoño. Joan, quería aprovechar la posibilidad, vos estás residiendo ahora en Valencia. Sí. Tenemos entendido que Valencia es un ejemplo de ciudad quizás bastante elocuente de lo que sucede en España. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de que Valencia nos lleva la información? Que está en quiebra, digo, es una ciudad que se cae a pedazos, para decirlo de otra manera. ¿Cuán cierto es esto o qué implicancias tiene respecto a la situación de esa ciudad actualmente? Mira, yo no sé la situación. Bueno, Valencia es una ciudad, pero también es una autonomía, digamos, para que los oyentes entiendan un poco de qué hablo. O sea, cuando hablo de Valencia, me refiero al País Valenciano, que es la autonomía, que es un gobierno, digamos, regional, que es el que está en quiebra técnica. Claro. Yo no sé cómo era Argentina en el 2000, pero aquí, para que se hagan una idea, el gobierno simplemente no paga. Claro. O sea, no paga quiere decir que no paga a las farmacias por los medicamentos que están subvencionados, con lo cual las farmacias tienen que levantar ese dinero, no paga a las empresas que le dan servicios o bienes, no paga las escuelas concertadas, no paga las escuelas públicas, con lo cual las escuelas públicas tienen que cortar la luz o la calefacción, porque no tienen dinero material, la liquidez para pagar el recibo de luz, no paga Telefónica, o sea, no paga los teléfonos de los edificios públicos, de momento paga los sueldos de los funcionarios y poco más. Joan, estamos cerrando con vos en la última pregunta, o quizás reflexión. Vos venís de pensar y de hacer periodismo en el sur de África, en Sudáfrica especialmente. ¿Cuánto de tu trabajo y tu experiencia en Sudáfrica te permite pensar un poco lo que está pasando en España? Claro, es muy diferente la situación, ¿no? Porque, claro, bueno, Sudáfrica es un país pues con una desigualdad social muy, muy fuerte, pero que estaban en cierta forma construyendo el estado del bienestar, ¿no? Muy poco a poco, con mucha corrupción, con muchas dudas, pero sí que había una presión social en favor de esto, que bueno, puede ser más o menos matizable, pero bueno, había, sí que intentabas que el país avanzaba, ¿no? Aquí la situación es al revés, aquí la situación es que se retrocede, o sea, que están destruyendo derechos que se consiguieron a lo largo de décadas de lucha, ¿no? Joan, te mandamos un abrazo grande. Muy, muy rápido, sí. Y que además no hay una, no, no sé, o sea, la respuesta social no está a la altura, ¿no? Joan, en ese sentido, entonces, Sí. Nada, que te mandamos un abrazo grande, que nos encanta esta conversación y que esperamos tener otra conexión más con vos en el transcurso de estos días, porque obviamente lo de España, como decías vos, no se va a solucionar ni en el corto ni en el cortísimo plazo. Es un proceso que va a tener todo un desarrollo y que esperemos que empiece a copiar lo mejor de las respuestas de los pueblos en Europa y también por ahí algunas de estas que surcaron las tierras de la Argentina y Latinoamérica. Muchas gracias a vosotros. Joan Canela en el aire de FM La Tribu y de Lleva Lo Puesto, periodista catalán, hay que decir catalán en español nunca, que nos contaba un poquito lo que está pasando en España, en Valencia y las respuestas populares al ajuste español.